Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, bienvenidos a este último programa del año, en el último martes del año. Termina este 28 de diciembre, Día de los Inocentes. ¿Te han jugado alguna broma, Mariana Prado, en este Día de los Inocentes? No, todavía no. Uh-huh. Bueno, buenas noches, Mariana Prado. Bienvenida nuevamente al programa después de un par de semanas en las cuales anduviste viajando por vacaciones. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ¿estuviste en Brasil? Estuve en Brasil, uh-huh. Sí. ¿Y cómo viste a Brasil, que se encamina a recibir por primera vez a una presidenta mujer, uh-huh, en su historia? Una presidenta que va a dar continuidad a la política iniciada hace dos periodos por Lula da Silva, que fueron 10 años, ¿no? En el poder, sí, de Lula da Silva, sí, o 12. Sí. 10. Estoy con la duda. 10. 10 me parece. 10 años de Lula da Silva en el poder. Su delfín, su elegida, terminó siendo la que ganó las últimas elecciones y todo parece indicar que habrá una continuidad, por lo menos de los rasgos principales. Después hay algunos detalles que obviamente no se revelan como debe ser en la campaña para no espantar a cierto sector de la población y captar su voto, pero hay cuestiones en las cuales hay ciertas dudas sobre Dilma Rousseff. Y especialmente en lo que tiene que ver con las cuestiones de género. Y ahí es donde se mete un tema tan controvertido como el aborto. Uh-huh. Ella se encargó en la campaña de negar, en cuanto acto iba, que estuviera a favor del aborto. Pero a mí me quedan serias dudas. Y ojalá no esté en contra del aborto, como dijo en campaña. Porque sería un avance muy importante que una nación como Brasil, que es la principal lejos de Sudamérica, haga de punta de lanza en este camino que Argentina comenzó de manera muy despacito a transitar, con algunas cuestiones bastante importantes, no por ello menores, que fue ingresar el tema al Congreso. Nunca había ingresado el tema al Congreso, ingresó por primera vez el tema al Congreso. No quiere decir que se vaya a tratar sobre tablas o a votar, pero por lo menos empezó a hablarse en el recinto donde se tiene que hablar si quieren que esta digamos, cuestión tome cuerpo de ley. Uh-huh. Así que, bueno, ya veremos qué pasa en Brasil, ya veremos qué pasa en Argentina. El asunto que vos estuviste ahí sobre este final de año, ¿no? Que además tiene que ver el tema de la fiesta. Brasil, las fiestas, como toda celebración, me imagino, convulsiona todo. Y además, como vos me decías recién, antes de iniciar el programa, se pega derecho con el carnaval. Y bueno, entonces, ¿qué viste? Y hay toda una movida bastante bastante interesante. Yo no había viajado nunca a Brasil en esta época del año. Siempre lo hacía en marzo, claro, fines de febrero, marzo o abril. La más barata. Exactamente. Uh-huh. Y la que menos gente hay y también. La que es verdad. Y bueno, y en esta época primero me sorprendió que los que más veranean son brasileros en esta época del año. Claro. Ellos ya tienen vacaciones. Uh-huh. Y los brasileños ya empiezan a vacacionar. Claro. Obviamente los que tienen mayor poder adquisitivo, ¿no es, uh-huh, cierto? Después está lleno de extranjeros. Pero de no extranjeros, me refiero, sino a europeos. Exactamente. Sí. Europeos, hay muchísimos europeos. Uh-huh. Que eligen pasar fin de año en otro lugar. En otro lugar. En, bueno, una playa, con calor. Hoy, durante el día, crucé muchos turistas extranjeros por el microcentro, sí, que es por donde yo trabajo, y me llama la atención eso, que también se ve que les atrae venir a Buenos Aires a pasar las fiestas, sí, de fin de año. Hay algo en esta cuestión que nosotros lo venimos viendo también acá en la gente que empieza, no tanto en Navidad, pero sí en fin de año, a irse, ¿no? Que lo hablábamos la vez pasada, que, uh-huh, por ahí deciden pasar fin de año con amigos, en lugar de con familia, sí, en la costa, sí, o en una quinta, o en algún lugar que no sea la casa. Sí, con el núcleo familiar, digamos, reducido de la propia casa, de que puede ser la esposa e hijos. Exacto, nada más, o sea, que se van y no, uh-huh, importa si está la suegra, si no está, claro, digamos. se empieza a ver acá, por ahí en otros lugares ya avanzaron un poco más y viajan a otros lugares del mundo distintos a ver cómo se pasan, porque también tiene un atractivo ver cómo se pasan las fiestas en otros lugares, ¿no? Es como querer conocer un poco más de la cultura de esos lugares. Yo estuve... Igual hay que elegir bien, porque uno a veces alberga ciertas expectativas de que cambia de lugar y automáticamente se renueva todo y a veces no es tan así. Ojo, nosotros vivimos en una ciudad que, aunque no parezca porque estamos acostumbrados, porque hace muchísimo tiempo que vivimos, es una ciudad con un nivel de festejo muy alto. Sí, quizás claro. no lo vemos, nos parece hasta ciertamente gris, pero tiene un nivel de festejo muy alto comparado con otras ciudades del país y del mundo. Lo que sucede es que Brasil tiene festejos digamos, es un pueblo alegre de por sí. O sea, ya su música es alegre. Sí. Entonces, le agrega todavía más alegría a lo que es las movilizaciones sociales. Y bueno, yo estuve en el distrito de Salvador de Bahía, cerquita, en Praia do Forte, cerca de Bahía, fui a Bahía también. Y obviamente estaba todo lleno del tema del festejo de Navidad, o sea, estaba todo, más allá de que hay muchas religiones en Brasil, ¿no? No solamente la católica, hay muchísimas religiones, sobre todo afroamericanas, que tienen mucha cultura afroamericana, fundamentalmente en Salvador de Bahía, por donde entraban, ¿no es cierto?, al continente, pero un grado de festejo muy grande, una sensación de que estaban todas las calles de las ciudades rojas y verdes. Engalanadas. Sí, era como todo el tiempo festejo. Y después, si uno se alejaba un poquito de lo que son los centros turísticos específicamente, está la tradición. Está, bueno, la gente, los pescadores, básicamente los pueblos sobre el mar viven de la pesca. Y están los pueblos pescadores que en esa zona se caracterizan por el tema del baile de la capoeira, que después estuve averiguando porque no me quise quedar con la duda entonces que era la capoeira, pues los estuve viendo bailar y me quedaba como un poco la duda de si era un arte marcial, si era una lucha, si es un baile. Entonces una antropóloga me estuvo explicando este fin de semana que como los que eran esclavos no podían portar armas, o sea, tenían la prohibición de portar armas y no tenían forma de pelearse entre ellos o de disputarse algo entre ellos, inventaron la capoeira como una forma de expresión de rivalidad, como de llamarse a duelo, digamos. Se llaman a duelo a través de un baile mezclado con arte marcial y a través de eso, bueno, hay un ganador que es el que queda dentro del círculo y después siguen bailando. Pero esto se ve desde los nenes chiquititos hasta gente que va pasando por la calle y llama a duelo a otro, claro, reta a duelo a otro y se pone a bailar. Entonces es una tradición muy interesante. Me quedó después todavía por averiguar el tema de que por qué son solo hombres, ¿no?, los que participan de esto. No sé si tendrá algo que ver también con esto de los esclavos, ¿no?, o de las tradiciones, claro, porque ahí están todas las baianas que hacen otro tipo de cosas, claro, que tienen toda la gastronomía y demás. Pero bueno, la verdad que un espíritu muy distinto a lo que se vivía, a lo que se vive cualquier otro momento del año en Brasil. Es otro, parece otro país, en cuanto a que están todos muy de festejo y están atendiendo a sus turistas, a los propios brasileros. Claro. No están atendiendo al turista argentino ni en otro momento se desesperan porque nosotros estamos muy acostumbrados a que nos atiendan como reyes en Brasil y nos atiendan muy bien. En este caso estaban atendiéndose a ellos y me pareció todavía más interesante porque también era ver un poco cómo peranean ellos. Claro. ¿Cuál es el tipo? Ellos se levantan temprano, se acuestan temprano, disfrutan poco de la playa, o sea, no están todo el día en la playa como estamos nosotros. ¿Y qué hacen? Y porque ellos a las 4 de la tarde ya empieza a dar cierta sombra sobre la playa. Ya a las 4 de la tarde en la playa quedan muy poca gente en esa zona, ¿no? Y la gente ya sale a los comercios y sale como a hacer una vida más social y después cena temprano, se acuesta temprano. Eso son los días normales, ahora jueves, viernes y sábado. Claro. Es todo fiesta todo el día, al estilo como podría ser acá, claro, ¿no? Un jueves, viernes y sábado, donde se suma la gente que viene de la ciudad, claro, a la costa, y bueno, y toda la movida es distinta al resto de la semana. Claro. Ya uno se queda hasta cualquier hora en la playa, digamos, es otra la movida. Pero la de todos los días es una vida muy tranquila que hacen, con horarios muy, muy tempranos, y realmente muy muy distinto a lo que estamos acostumbrados a que sea al menos el sur de Brasil. Y yo estuve en otras zonas del norte que también había mucho turista argentino y era otra están como esperándonos a nosotros, claro. Acá eran ellos. Ajá. Y creo que también eso marcó la diferencia de lo que yo vi. Por el lado que vos comentabas de lo de Dilma, por lo que pude ver y hablar con la gente, no se esperan grandes cambios. Ellos lo ven todo como una continuidad. Claro. Ven la presencia de Lula permanentemente. Lula se va con una imagen positiva increíble de ese gobierno. Ellos a Lula lo respetan muchísimo. Hay que, como tal cual pasó en la Argentina y como pasó en muchos países de Latinoamérica, se recupera una clase media en estos países. Claro. Empiezan a tener acceso al consumo. Y empiezan a esto, a poder vacacionar, a poder hacer un montón de cosas. Y lo que es la clase baja, que es la gran cantidad que Brasil tiene, muchísima pobreza, claro, acceden a un nivel de vida que antes no tenían. Exacto. Entonces, bueno, también eso modificó todo el estándar de vida de la gente. El hecho de poder tener auto, el hecho de poder tener vacaciones. Claro. Y al empleado de esa persona también agregársele otras cuestiones que tienen que ver con el confort, se ha ido modificando. Eso no implica que uno no vea nenes trabajando en la playa. Claro. Como vemos acá en el campo y como tenemos el caso del nene que antes de que yo me fuera de vacaciones había fallecido producto de haber trabajado en una granja desde chiquito. Ezequiel, si no me equivoco, sí, el nombre. Sí, una granja avícola. Una granja avícola. Digo, el trabajo infantil está en todos lados y se ve también en Brasil, pero se ve que hay una mejor calidad de vida. Y otra cosa que me llamó la atención, que te comentaba también antes de empezar el programa, era el tema de las casas. De la construcción. De la construcción. La construcción está como que se está construyendo todo el tiempo, hay construcciones, pero no solamente en las grandes ciudades, sobre la ruta hay emprendimientos, grandes emprendimientos que por el estilo parecen para la clase media, o sea, no son grandes construcciones mirando al mar para turistas. Claro. Y además son con créditos a 180 cuotas. Ah, una barbaridad. O 80 cuotas, o digamos, créditos larguísimos para ellos. Entonces, eso también me parece que ahí hay una deuda saldada, no sé si saldada, pero por lo menos empezando a transitar el camino de dar el acceso a la vivienda, que en Brasil es un déficit muy grande el que tiene con el tema de la vivienda. Son grandes construcciones, digamos, de tres pisos, al estilo monobloc, sí, ¿no es cierto? Pero sí, son bonitas, digamos, en Brasil todo lo que tiene alrededor de vegetación hace que cualquier cosa, claro, se vea bonita. Acá nosotros estamos muy acostumbrados a ver un monobloc al lado de un lugar lleno de cemento. Entonces, exacto, si eso mismo estuviera por ahí en un lugar más selvático o más verde, sería distinto. Sí, probablemente. Pero bueno, eso también me llamó la atención, ver la cantidad de carteles ofreciendo créditos a la vivienda en larguísimas cuotas. Y las construcciones reales, o sea, no solamente los carteles ofreciendo, sino ver los esqueletos en construcción y la gente trabajando en la construcción. Me parece que eso es algo muy importante y que es uno de los ítems que nos está faltando a nosotros acá en la Argentina. Sí, ¿no? Bueno, una de las deudas pendientes. Brasil es tiene dos cuestiones en las que históricamente es fuerte. El tema de construcción es un tema de larga data. Ya en la década de 50 encararon un plan muy ambicioso de construcción de carreteras y autopistas. La gran cantidad de carreteras y autopistas que tiene Brasil las tiene desde esa época y tejió una red inmensa y además sí, muy buena. Sí. Muy buena. Todo el mundo que va a Brasil habla maravillas de los caminos, de las autopistas, sí, de las rutas brasileñas. Y por el otro lado, tiene una banca de fomento y desarrollo que también la tiene muy fuerte desde por lo menos la década del 80, si no antes. Que es el BANADES, el Banco Nacional, sí, de Desarrollo, que acá se quiere copiar desde hace mucho tiempo. No sé por qué, no se termina nunca de concretar. Hablan de la creación de una institución nueva. Después hablan de no, de tomar una institución ya existente, como puede ser el Vice, y transformarlo en Banca de Fomento y Desarrollo. En algún momento también se habló del propio Banco Nación, con toda la estructura fuerte que tiene. Pero el asunto es que en estos últimos 10 años es un tema que ha sobrevolado siempre las carpetas y los escritorios de los ministros de Economía y de los presidentes, y nunca se concretó, que es un banco fuerte de fomento y desarrollo que se ocupe, por un lado, del desarrollo de la industria, de financiar, digamos, fuertemente la cuestión de la producción, y por otro lado, se encargue del fomento, que es el acceso a la vivienda, en este caso. Exacto. Cuando estuve en el más al norte todavía, hace un año y medio, casi dos, bueno, la ruta, lo que es la ruta 14 nuestra, llega hasta el norte de Brasil. Exacto. Si uno va empalmándola, se llega hasta el norte de Brasil. Y lo interesante que en ese momento me explicaban era que se concesionó la obra, se descubrió que los precios eran altísimos de todos los que... No se concesionó, se licitó, perdón. Ajá. Todas las empresas que se presentaron eran altísimos los costos. Y el ejército brasilero tiene una dirección o una parte, un departamento que es de ingeniería. Entonces se le presentó la propuesta al ejército. El ejército hizo una propuesta económica, una licitación, o sea, participó de la licitación. Obviamente que fue la mejor oferta que se hizo, y parte de la ruta, de la terminación de esa ruta que se estaba uniendo con el punto más alto en Recife, que estaba llegando, bueno, lo estaba construyendo el ejército. Claro. Y uno veía a la gente vestida con los trajes del ejército construyendo, claro, los caminos y las rutas. O sea, también eso es importante en cuanto a lo que es el esquema de licitaciones. Por si supuesto. Yo tengo una parte del ejército que no está haciendo nada, y al que le estoy pagando por parte del Estado, y puede generar ingenieros, porque tienen ingenieros y tienen profesionales, lo pueden hacer. Bueno, lo utilizaron para eso y para terminar los caminos. Eso también debe haber sido a través del banco que... Probablemente, el Banco Nacional de Desarrollo. El tema de la actuación del ejército es sumamente importante. Bueno, acá lo que hizo este gobierno, quizás el gobierno de Cristina, que quizás no... Obviamente, como sucede con muchos actos de gobierno, no se ha difundido mucho, fue recuperar las fabricaciones militares. Sí. Las viejas y tradicionales fabricaciones militares que habían sido desmanteladas completamente durante los 90 y dejaron de existir, ahora volvieron a existir. Como todo lo que vuelve, obviamente toma un tiempo hasta que arranca y hasta que empieza a generar frutos, resultados de ese nuevo comienzo. Pero fabricaciones militares... ha llegado a producir vagones de trenes, ha llegado a producir montones de estaba el tema del avión, de elementos también, ¿no? Importantísimos. Sí, el proyecto del avión, pero eso en realidad nunca se concretó, pero sí existió como proyecto. Pero en forma concreta hubo producción importante de elementos, digamos, que no son armamento y que sirven para la sociedad. Bueno. Vamos a arrancar comercialmente el programa. Un saludo para Jorge Aguayo, nuestro operador técnico, que nos acompaña como todas las noches, como todas las noches que hacemos programa aquí los martes en Radio El Mundo. Auspician con otros ojos Seguro Jubilatorio Voluntario. Desde Avira estamos trabajando para mejorar su bienestar futuro. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. www.avira.org.ar. Sí, me acuerdo del día en que mis hijos dieron sus primeros pasos. Ahora, lo que no imaginaba, que de un salto se iban a ir a estudiar a 500 kilómetros de casa. Pero bueno, antes se peleaban todo el día y ahora viven juntos. Nadie está solo si tiene quien lo cuide. Grupo OSDE, un grupo de personas. Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte.

con el episodio en Constitución, donde también a partir de un reclamo, de una necesidad justa, todo termina en un episodio de violencia que de alguna manera para mí termina siendo como inventado a partir de una necesidad, a partir sí. de un reclamo justo, termina inventándose un episodio de violencia desmedida y que todo apunta a que intenta instalar una suerte de debilidad del gobierno para poder afrontar estos episodios tan violentos. Debilidad que el gobierno ha demostrado que no es tal, porque la situación del indoamericano se resolvió, porque la situación de Constitución se resolvió, mucho mejor la de Constitución, porque la de indoamericano se cobró 3 muertes, pero también demostró que la situación de Constitución la manejó solamente el gobierno nacional y logró resolverla. En la situación donde hubo 3 muertos y duró mucho más y no se logró resolver hasta después de varios días, fue una situación donde intervino la metropolitana, donde intervino el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el asunto es este, que ahora se viene fin de año, habrá pasado lo peor, todavía no lo sabemos. Lo que sí me parece es que si había alguna intención de mostrar cierta debilidad, no se logró, más allá de los cuestionamientos que se puedan hacer a muchas cuestiones de cómo maneja el gobierno el tema de seguridad, más allá de que hayan matado un profesor de música en la provincia de Buenos Aires. Digo, esos temas, esas cuestiones aisladas, que son graves, pero que son aisladas al fin, no hacen al todo de una política de seguridad. Me parece que la política de seguridad va más allá de si se asesinan a una persona o si hay un disturbio en una estación de tren. Sí, yo creo que de alguna manera, al contrario, particularmente con lo de Constitución, uh-huh. No tanto con lo que sucedió acá en Capital, sino con lo que en Indoamericano, sino con el episodio en Constitución, me parece que se demostró que la política... Sí, no, pero quería... Sí, me confundí. Me parece que lo que se demostró al revés es que la política que se adopta desde el gobierno es eficaz, uh-huh. porque se logró contener una, más allá de los inconvenientes, y yo comprendo a los dueños de los locales afectados y comprendo a la gente que quería viajar ese día, que era un día justo donde se terminaba la semana laboral para muchos. Sí. O sea, es comprensible todos los, digamos, los inconvenientes que generó esto, pero se pudo contener lo que podría haber terminado siendo una cuestión mucho más violenta por cómo estaban preparada la situación. Exacto. ¿No? Parecía como que ayer cuando se veían las imágenes mostradas por la ministra Garré, que solamente mostraba las imágenes de cada uno de los canales que habían seguido el hecho, y cuando se hace el ataque, se nota perfectamente que es un grupo armado, o sea, un grupo no armado con armas, sino un grupo preparado, sí. Que llega al medio de la gente y que se mete y que avanza por sobre uh-huh. el resto. O sea, queda en las imágenes dicen todo, ¿no? No se puede, eso no se puede refutar. Que no era la misma gente que estaba ahí adentro que se enoja y sale enojada, claro. Sino que vienen de otro lado, llegan y se preparan a hacer eso. Y justamente sin armas de fuego, uh-huh. Con gases lacrimógenos, con camiones hidrantes, con pintura, digamos, uh-huh. con determinadas cuestiones, se logra disuadir ese hecho que tardó horas, que y se logró llevó un atrapar montón de también. Tiempo, y se lograron exactamente tener detenidos ese mismo día, creo que ya tenían 11 detenidos. Entonces, me parece que al revés, muestra la eficacia de una política que sin ir con más violencia que los hechos violentos, puede disuadir un hecho de estas características. Uh-huh. O sea, si hubiera habido armas, hubiera sido terrible, porque estaba lleno de gente que quería volver a sus casas, chicos, familias. Hubiera sido terrible lo que hubiera pasado en Constitución si hubiera habido la intervención de la policía uh-huh. federal con armas o de la gendarmería. Me parece que al contrario, se demostró que con una política eficaz, acción rápida, que fue tal vez lo que faltó con el indoamericano, acción Exacto. rápida en el momento, armar y disuadir lo que se está queriendo armar. Esto no implica que no vayan a seguir pasando estas cosas. Uh-huh. A mí me parece que hay una intencionalidad en querer generar un clima de incomodidad o de enojo donde en realidad no se lo ve, porque el 25, el 24 de la noche, creo que fue uno de los años donde más se escucharon estruendos en cuanto a festejo, y sí, eso sucede en dos momentos. Sucede cuando nos va muy mal, porque la gente necesita descargar y se enoja, entonces descarga y tenemos un montón de accidentados porque la pirotecnia es trucha, la que se compra es en la calle, no está avalada y demás, entonces se llenan los hospitales de accidentados, pero los oídos nos explotan de ruidos. Y cuando nos va bien, porque la gente festeja que le va bien, que termina un buen año, pero lo hace, como tiene mejor poder adquisitivo, lo hace comprando buena pirotecnia, pirotecnia legal, en comercios legales, y pásalo este año, que hubo 30% menos de accidentados del año pasado, que el año pasado ya había habido 30% menos que el anterior. O sea, van cayendo, digamos, cada vez. Esto significa que hay un uso más racional y que además hay un mejor uso, un uso de mejores productos, exactamente. Claro, exactamente. La pirotecnia ilegal se vende menos. Claro. Porque la gente puede comprar algo mejor. Claro. Sí, entonces, sí. También esto habla, y vamos a ver lo que sucede al 31, ¿no? Que es, sí, siempre se reservan más festejos para el 31, en realidad, siempre viene más cargado. Pero bueno, lo que vos decías, ¿no? Digamos, en realidad, un fin de año que encuentra a los shoppings vaciándose por la fiebre de consumo, encuentra a la gente comprando todo tipo de productos, desde los productos más simples hasta televisores LCD carísimos, aire acondicionados, que los fabricantes dicen... 180 pesos creo que fue el promedio, ¿no? De gasto en regalos que se hizo. Sí, igual no sé si computaron estos regalos de los que estamos hablando... Pero 180 pesos igual es un promedio muy alto para regalos. Sí, porque sí, tampoco sé cómo se hizo esa estadística en cuanto a si era 180 pesos por cabeza. Promedio por regalo, sí. Lo cual es un número alto, pero además se está contando... Supongo que parte de electrónicos debe estar calculando la CAME ahí. No lo sé, no sé si electrónicos tan caros como un LCD o como un aire acondicionado. Pero bueno, el tema de los aires acondicionados es otro tema también, sí, ¿no? De cual ahora después vamos a hablar, pero ha habido una suerte como de demanda de producto muy fuerte que las fábricas no han podido abastecer y se prevé que se puede llegar a ver como una especie de faltante de stock de aire acondicionados para que la gente pueda adquirir. En medio de todo esto, yo pasé por el shopping, por uno de los shopping que participó de esta noche de los shoppings, al otro día, y realmente casi no quedaba nada. Habían comprado todo, habían sacado todo de la venta. Fue impresionante. Y en medio de todo, de toda esta situación, que es tremendamente positiva por un lado, porque genera un movimiento económico fuertísimo. Por otro lado, contrasta con esta situación que pretenden instalar algunos medios de que está todo mal, de que faltan billetes, de que los jubilados no cobran, de que no hay luz, de que no hay combustible, de que hace muchísimo calor. Un poco de todo eso hay, pero no es que nada de esto exista. Todo eso existe, lo que pasa es que en qué grado existe, porque también podemos decir hay consumo, pero hay, si el consumo es alto o el consumo es más o menos. En este caso, el faltante de billetes es un tema que viene de hace rato y que por eso obligó a que importaran papel, billete ya hecho de 100 pesos desde Brasil. Eso tiene que ver con una cuestión, digamos, que no es un problema de política económica, de que alguien esté haciendo mal las cosas y entonces qué mal la política del gobierno que no hay billetes, sino que muchas veces los insumos se terminan por una cuestión de que la demanda es superior a la oferta. Después eso se mezcló con que se aprovecha diciembre muchos sindicatos y muchas organizaciones para generar fuertes reclamos porque hacen más ruido y son más visibles, mucho más visibles cuando la gente sale toda la calle a hacer compras y a despedir el año. Es mucho más visible una manifestación que si la hacen en julio, pleno frío, llueve, la gente no va a ningún lado, no tiene motivos para salir así masivamente. Entonces no se ve tanto. Se generan mucho más estas manifestaciones y se aprovecha también este shock que hay en la economía de dinero para salir a hacer reclamos. Con esto quiero ir al tema de los billetes, que se emparentó un poco con un reclamo que está haciendo la gente del Banco Nación, por ejemplo, cuyos empleados decidieron bloquear la salida de camiones de caudales porque reclaman una suma no remunerativa que otros bancos ya otorgaron y ellos están presionando para también recibirla. Esto generó que entonces, a la falta de billete que ya venía de hace varios meses, pero que no había generado un trastorno tan grande como que alguien no pudiera cobrar, se sumó el bloqueo de camiones de caudales. Lo que generó es que en algunos bancos directamente no tuvieron nada de dinero. Y bueno, y ahí es donde se generó este efecto perjudicial para los jubilados, a los cuales les adelantaron justamente el cobro para que pudieran tener dinero para la Navidad y los pobres no pudieron, digamos, disponer, muchos de ellos, no todos, no pudieron disponer porque se generó esta situación. Que incluso en algunas sucursales se agravó todavía más por la falta de luz. ¿Hubo cortes de luz? Sí, hubo cortes de luz. Pero no hubo corte de luz porque tengamos una política horrible en materia energética. Hubo corte de luz por esto que estábamos hablando antes. Ha habido una fuerte demanda de aparatos electrónicos, de los más grandes, de los más potentes, de los que más consumen. Entonces, casas que tienen un televisor hoy tienen dos o tres, casas, exacto, que no tenían aire acondicionado ahora tienen uno o dos, y las que tenían uno o dos ahora tienen tres, cuatro aire acondicionados. Y el tema de lo barato que está el consumo de electricidad en las casas, que ya lo venimos hablando desde, sí, casi comienzos del año, lleva a que uno... quizás si tiene aire acondicionado, ya no lo usa para dormir porque no, si no, no puedo dormir, no voy a poder otro día levantarme para ir a trabajar, no puedo descansar bien, entonces necesito el aire acondicionado. Sino que quizás lo usan para tomar mate, lo usan para mirar la tele, lo usan simplemente para sentirse súper bien. Lo cual no está mal, pero entonces, si el recurso tiene una durabilidad, tiene un límite, no, y hay gente que lo desea para extender más allá su confort, su comodidad, tiene que pagar lo que debería costar, exacto, justamente porque no está buscando resolver una cuestión de necesidad, sino más bien ampliar una situación de confort. Exactamente. Además, bueno, tener en cuenta el tema de lo que significa el uso de, por ejemplo, el aire acondicionado, ¿no es cierto? Que, ¿qué significa el uso y, del aire acondicionado? Por ejemplo, usarlo en 20 grados en lugar de 24, que es 24 es lo que recomiendan todos los, incluso los vendedores y los equipos traen en su recomendación. Es el punto de equilibrio. Es el punto de equilibrio entre... es el estado común, digamos, que uno no tiene que ponerse un pullover para estar adentro de su casa. Claro, estado de equilibrio entre no sentir calor y no gastar demasiado electricidad. Es el indicado, digamos. La temperatura promedio indicada, pasarlo de 20, de 24 a 20, aumenta el consumo de ese equipo en un 30%. O sea, ese equipo gasta 30% más de energía de lo enorme, hubiera gastado en 24 grados. Si tenemos cuatro equipos en una casa que están gastando 30% más, es, digamos, eso todo multiplicado por la cantidad de casas que se incorporaron, que incorporaron equipos en los últimos años. Se incorporaron 4 millones de equipos de aire acondicionado en los últimos 5 años. Es una barbaridad. Digamos, esto es... y fundamentalmente en lo que es Capital Federal, Gran Buenos Aires y las grandes capitales, claro, ¿no? Son los grandes lugares donde se incorporan ese tipo de tecnología. Obviamente que el consumo de la energía se dispara y se llega a récord, como se vuelve a marcar ahora el récord, se marcó ayer el de demanda eléctrica, que estuvo en 22.490 megavatios. ¿Y cuánto soporta el sistema? El sistema en este momento está soportando, el sistema en este momento está soportando 25.000 megavatios. Yo me confundí recién cuando di el dato. Ayer se consumieron 20.209 megavatios. Ah, sí, se marcó el récord de 20.000. El resto. Sí, el récord de potencia de generación de energía fueron 27.671 megavatios en junio de 2010, de este año. En verano lo que hay que tener en cuenta es que baja el caudal de los ríos, claro, que digamos ya la potencia de lo que... Pero es está ese 25.000. Ah, estamos en 25.000, exactamente. ¿Y por qué entonces? Tenemos 5.000 al haber un resto tan importante, que es casi un 25% más. ¿Por qué se generan cortes? ¿Por qué hay cortes de luz? Porque no es la generación la que tiene el problema. De generación tenemos, incluso tenemos esto que en algún momento habíamos hablado también. O sea, no falta energía. No, que nosotros incluso en verano hemos llegado a exportarle a Brasil. Entonces la energía llega a de sur y a de norte. Tenemos. En el caso de son problemas capital de distribución. Y con urbano llega bien. Exactamente. A ellos les llega bien. Exacto. Incluso se han renovado líneas de alta tensión. Ajá. Se han agregado líneas de alta tensión para que les llegue más. El tema el es problema lo tienen las ellos, distribuidoras. Entonces. Pero no es, digamos, solamente un problema de las distribuidoras. Es también un problema de la demanda. Digamos, más allá de que en cualquier lugar del mundo, hoy Nueva York, que está abajo de 16 sí. grados bajo cero uh-huh. y tiene problemas, obviamente, de energía también, de falta de energía para calefaccionar los hogares. Sí. Digamos, ciudades como Nueva York tienen problemas de energía, ciudades como Buenos Aires también la tienen. Claro. Ahora, lo que no tenemos son apagones. Los apagones que generalizados sucedían cuando había problemas de generación. Entonces había que decir, bueno, ¿a quién le doy? Le doy a Buenos Aires, le doy a Rosario, le doy a Córdoba y corto en el interior de Buenos Aires, corto en el conurbano. Apagones generalizados, estamos hablando de que quede, que no sé, media ciudad sin luz. Claro. Porque manzanas han quedado en estos. Han quedado. Había cinco manzanas en Ciudadela. Yo ayer vi, venía por la General Paz. Y del lado de Villa Devoto, que da la General Paz, en un momento vi una cantidad de varias manzanas, sí. 4 o 5 manzanas, que estaban a oscuras completamente. Pero estamos hablando de 5 manzanas, claro, en capital. Por eso. O sea, eso que no tampoco es una dimensión. Sí. Y son manzanas que están 48, 72 horas sin luz. Esto es así, digamos, no hay nada. Si a mí, yo me quedo sin luz. Yo llegué de Brasil y no tenía luz y tuve que subir los 8 pisos por la escalera con la valija, digamos. Esto enoja a cualquiera, pone de mal humor a cualquiera y es una realidad que no se puede negar, que esa gente esté enojada y que esté protestando y demás. Pero lo que no hay que olvidar es que hace menos de 10 años no teníamos el nivel de producción que tenemos hoy. No teníamos el nivel de consumo que teníamos hoy, porque teníamos un ventilador por casa. Sí. Y, sin embargo, teníamos apagones generalizados. Sí, cortes, y teníamos cortes programados de luz, cortes programados. Bueno, agua no, porque no había tampoco. Nos malacostumbramos un poco, me parece. ¿No? Nos malacostumbramos y, además, esto que decías vos, las tarifas. El hecho de pagar tan poco de tarifa hace que también nosotros no cuidemos. Entonces yo me voy a mi casa, dejo prendido tal vez una luz, entonces no me importa. Sí, yo veo mucha gente que deja prendida luces, pero incluso cuando está en la casa, está en el comedor el y está la luz prendido. Prendida del baño, la luz prendida de la cocina, la luz prendida de no sé dónde. El televisor, hay pequeñas cosas. El televisor hay que desenchufarlo, porque el hecho de que está en stand-by consume energía. Sí. La videocasetera también. O sea, digamos, hay un montón de cuestiones pequeñas desde el hogar que se pueden hacer para, exacto, contribuir con esto. Te agrego solo una cosa con el tema del agua, que también hubo problemas con el tema del agua. No hay que olvidarse la cantidad de piletas que se cargan, sí, con agua potable. Sí. De red. Entonces, uh-huh, el hecho de que se queden sin fuerza, claro, el agua tiene que ver muchas veces con esto, con que se cargan piletas durante el día. Claro. Después de las 10 de la noche se cargan las piletas. Ah, para poder darle fuerza al uso de las redes durante el día. Bueno, ahora seguimos hablando de este tema de la escasez y falta de algunos productos importantes y primero vamos a un corte. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. AM1070, Radio El Mundo. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano, vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. Sufrís por el beber de un ser querido y no encontrás la salida, ¿verdad? No estás solo. Acércate a los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon te muestra el camino. Al-Anon es experiencia, fortaleza y esperanza. Grupos de familia Al-Anon, para familiares y amigos de alcohólicos. 0800-333-0784. Hoy tenés un lugar. Radio El Mundo ya lanzó su nueva plataforma de contenidos. Ahora existe Radio El Mundo Digital y Hora 6, una experiencia web fascinante. Visite todo el tiempo www.radioelmundodigital.com. Una radio, más un diario digital, más televisión, más radio por internet. www.radioelmundodigital.com. La tarde de Radio El Mundo. Senador Donofrio, ¿algún consejo para prevenir los delitos más comunes para que los ciudadanos que nos están escuchando tengan algún parámetro? Yo más que eso, lo que quiero dar el mensaje es que no tenemos que acostumbrarnos a darnos consejos de, por ejemplo, cuando llegamos a casa, que alguien nos esté esperando, o infinidad más de cuestiones, porque ya sabes que me da la impresión que nos estamos acostumbrando. Y realmente, para esto se requieren dos cosas para solucionarlo. Decisión política y presupuesto. Y creo que cualquier gobierno lo puede hacer. Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 13 a 15, Radio El Mundo AM 1070. Seguimos en Con Otros Ojos, conduce Leandro Selem. Últimos minutos del programa, del último programa del año. Y recién hablábamos, interesante esto que contabas. Va, a mí por lo menos nunca se me ocurrió, probablemente mucha gente ya lo sepa porque son muchas las cosas que no sé, son más las cosas que no sé que las que sé, obviamente. Pero esta cuestión de llenar la pileta de noche y no llenarla de día. Digo, yo no tengo pileta de material, tengo una pelo pincho, pero si tuviera una pileta de material, quizás se me ocurriría limpiar la pileta durante el día como lo hace uno habitualmente. Sí. Y una vez que termino de limpiarla, llenarla. Y por ahí son, no sé, las 2 de la tarde cuando terminé de limpiarla o las 4. Sí. Bueno, eso es lo que no hay que hacer. Ajá. Porque en realidad esos son los momentos de mayor demanda del agua por red. Sí, es el momento en que más los días de intenso calor, claro, como está sucediendo ahora. En el caso de las piletas que son de fibra de vidrio o de hormigón, que utilizan más de 30.000 litros, sí, lo recomendable es que se limpien antes de que empiecen los días de calor muy fuertes, claro, o sea que no se esté consumiendo 30.000 litros de agua, claro, para llenar una pileta un día de 40 grados de sensación, claro, térmica. Digamos que ya esté en noviembre, ya esté la pileta limpia y se mantenga esa pileta y no se tiren los 30.000 litros, se mantengan esos 30.000 litros. ¿Se puede mantener hasta marzo? Se puede mantener durante todo el año, incluso la temporada siguiente, con los productos que hoy ¿sin existen? ¿Vaciar? Sin vaciar. Ah, qué bárbaro. Sí, si uno, o sea, implica una inversión anual, porque todo durante todo el año implica mantener la pileta limpia. Claro. Una inversión de tiempo, de dinero, pero si no se hace eso. Bueno, se vacía y una vez que se vacía se mantiene todo el verano con productos. Hay productos para controlar el pH, que el pH en realidad. Claro, como pasa con las piletas de los clubes que tienen piletas cubiertas y que no las vacían nunca. Prácticamente. Sí, o solo para pintarlas y nada más. Sí, sí, exactamente. Bueno, acá es lo mismo, se puede hacer con una pileta casera de 30.000 litros en adelante. El resto ya no es un consumo tan grande, sí, sí. Lo que son las piletas de lona y demás. Pero, digamos, si uno lo hace después de las 10 de la noche, ya lo está haciendo cuando hay menos demanda de agua para bañarse, claro, o para uso, exacto, casero, digamos. Sí, lo que sí sabía, porque lo escuché en los últimos años también, era algo que no tenía en cuenta, es el uso de lavarropas también de noche mejor. Porque también genera una demanda fuerte de agua. De agua y de energía también. El tema de lavar el auto también de noche. Claro. Digamos, hay un montón de cosas que, yo no digo en plena capital que se puedan hacer, pero tal vez en los barrios se puede hacer. Y en los barrios es donde más está afectado el servicio, digamos. Uh-huh. En lo que es el conurbano, en la zona sur del conurbano, están teniendo muchos problemas de potencia con el agua. No llegan a cargar los tanques. Entonces, los beneficiados son los que tienen cisterna, que son ilegales, o sea, que suben el agua al tanque por un motor propio, que eso es ilegal porque le está quitando la posibilidad a los otros de tener el agua. Los que llenan con cisterna sus piletas, que también hay muchos. Y, digamos, el resto se ven afectados porque no pueden subir el agua a sus tanques si no tienen agua. En estos lugares, yo estaba mirando, en lugares donde hace años no había una sola pileta en una manzana, todas las casas de la manzana hoy tienen pileta, sea de lona, de hormigón, sí, de fibra de vidrio, de lo que fuera. Cierto. Entonces, eso es un montón de agua, son un montón de litros de agua que están también sumándose a la demanda. Y ahí también hay un nivel de conciencia que hay que tener con el tema de ese uso racional de ese agua, porque es agua potable, agua que se puede uh-huh. beber, que en otros lugares no tienen. Y otro detalle que lo dejó Aguas Argentinas y AISA todavía no lo solucionó, hay muchos lugares que no tienen medidor. Claro. Y son muchos lugares que están pagando 20 pesos por bimestre, sí. O sea, 10 pesos por mes de agua, y que tienen piletas de 30.000 litros. Claro. Entonces, esta también hace a que no se puedan hacer inversiones para uh-huh. sumar la potencia. Digamos, esto que decimos todo el tiempo, revisar las tarifas uh-huh. para que paguen los que más consumen, claro, los que más demandan. Claro, correcto. Y no los que demandan porque son electrodependientes. Claro. Como claro. los hogares de las villas, digamos, o gas dependientes como otros. Pero sí, los hogares, una casa que tiene pileta, que tiene aires acondicionados y demás, que pague acorde a esos uh-huh. Beneficios que tiene o a ese nivel de confort. Exacto. Bueno, y otro tema que nos queda para no irnos, digamos, sin hablar de ello, porque es muy importante, el tema de los combustibles. Ahora resulta que de golpe y porrazo se cruzaron las mangueras de la mayoría de las estaciones de servicio y estamos sin nafta de ningún tipo. Una situación bastante asombrosa que tiene una parte de realidad, que es también la elevada demanda de consumo de combustible. No nos olvidemos que este año cierra con la venta de 1.5 millones de vehículos usados y 500.000 de vehículos nuevos. Uh-huh. O sea, se incorpora 500.000 de vehículos al parque automotor, que ya de por sí es elevadísimo. Y cayó el uso de equipos de gas. Y cayó en otros momentos los equipos de gas reemplazaban claro. el tema del combustible, de la nafta. No, y entonces estamos delante de un escenario donde obviamente el consumo de gas es de nafta es elevadísimo, es tremendamente alto. Y también, por otro lado, las compañías se resisten a seguir vendiendo la nafta al precio que está en el mercado, que dicen que es un precio demasiado barato. Que estuvo por un tiempo regulado, ahora se reguló, se liberó. No se sabe bien qué va a pasar en cuanto, porque ya empezaron a subir y a dónde van a encontrar el punto de equilibrio estos combustibles. Pero el asunto es que también hubo un fin de semana largo que hizo que todos se fueran a la costa y entonces ahí se produce una demanda obviamente enorme de combustible. Bueno, confluyeron varias cosas que hacen que hoy las mangueras estén cruzadas. Dicen que a partir de este momento, digamos, de esta noche, se está produciendo una suerte de reabastecimiento que ya mañana va a ser prácticamente normal y con el correr de los días. Sí, lo que pasa es que si la decisión de los estacioneros es no vender para presionar por el claro. aumento, por lo más que estén ahí abastecidos. Está la parte para mí engañosa, la parte de trampa de esta situación, claro. donde también parece que hay una política energética mala, que no lo es, porque tanto YPF, bueno, YPF es la mayor de todas, está metiendo en el mercado un nivel de cantidad de combustibles enorme, mucho mayor a la de hace un año atrás, a la de hace dos años atrás. Pero es como pasa con la luz. Si seguimos claro. metiendo producto, metemos luz, pero la cantidad de luz que metemos no es proporcional a la mitad de aire acondicionados que se han comprado, de televisores que se ponen en marcha, la proporción de combustible que estamos inyectando al mercado no es equiparable con la cantidad de autos entonces que se compran y que además deciden todos juntos irse a pasar tres días afuera, sí. lo que eleva la demanda de consumo, es muy difícil alcanzar a digamos a colmar las expectativas, ¿no? La demanda en este caso. Uh-huh. Sí, el tema de los combustibles a mí me pasó el 24 que no podía cargar, que estaban, pero no se los veía preocupados a los estacioneros como que no tenían el combustible. Bueno, otros que aprovechan lo que nosotros decimos, aprovechar el momento para hacer visible el reclamo. Aprovechar el momento para hacer visible el reclamo y bueno, este es un momento donde cualquier reclamo se hace, cobra una visibilidad, creo que como nunca en el resto del año. La cola que había en la estación de servicio de YPF de Rivadavia, la del Automóvil Club, ayer era de 3 cuadras. Sí. Y la gente se desespera porque quiere tener un nafta para viajar el fin de semana. Exactamente. Bueno, nos vamos. Déjame antes de terminar el programa agradecer a Familia Goyenechea que nos mandó unas cajas de vino con las cuales vamos a brindar en este fin de año y en el comienzo del 2011. Que nos encontrará nuevamente aquí, martes de 23 a 24. Será Mariana Prado la encargada de llevar adelante el programa durante enero. Quizás algunos esperaban que nos despidiéramos hablando de cosas más lindas, pero no lo hemos hecho. No creo que el año que viene nos encuentre abriendo el programa también hablando de cosas demasiado lindas. Tampoco es la finalidad de este programa, sino que la finalidad es un poco analizar las cosas que pasan, y las cosas que pasan no siempre son demasiado lindas, y desentramarlas, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, escuchándonos a lo largo del año, o a lo largo del mes, o a lo largo del programa de hoy simplemente. Gracias a Jorge Aguayo por la infinita paciencia, y que seguramente vamos a seguir teniéndote durante 2011. Y bueno, Mariana Prado, que tengas un buen fin de año, un buen año y un buen enero, obviamente. Muchas gracias también para vos y buenas vacaciones. Muy bien, gracias. Muchas felicidades para todos. Auspiciaron Con Otros Ojos. Avira, OSDE. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. OSDE PYME, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ENARSA. Metrogas, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. ARBA. Ente Nacional Regulador de la Electricidad. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.